Tengo miedo, me encuentro mudo y hay olor a pan. Poseo todo, nada seguro, solo estornudar. Uso corbata, me falta el nudo, debo ir a trabajar. Las 8 en punto, ojos cansados, la rutina me va a matar. Bajé de peso, estoy ojerudo y la ropa mal planchada. Voy en el metro sin desayuno, una tortura matinal. Tengo fatiga, estoy que vomito, me debo aguantar. Añoro el aire, quiero acostarme a tu lado para soñar. Me veo reflejado en un vidrio, imagen a olvidar. Basura de hombre vacío, no hay fantasía espacial. Me veo reflejado en un vidrio, imagen a olvidar. Basura de hombre vacío, no hay fantasía espacial.